sus años saqué, tratando de ser redondear. Con la manera más fácil que quieres cantar. Me dio por mi señor, aquí traigo una canción. Con una preocupación.